cuando las pruebas irrumpen a mi ser, cuando las fuerzas no me dan para seguir, el viento y las mareas golpean a mi ser, cuando me siento solo y sin tu amor, tu mano de poder y tu misericordia en mí me dan las fuerzas para seguir cuando más te necesito. Tú siempre estás aquí. Cuando la oscuridad rodeándome está, cuando parece que todo va a terminar, tu mano de poder y tu fidelidad me muestran que tú siempre conmigo estás. Tu mano de poder y tu misericordia en mí para seguir, cuando más te necesito, tú siempre estás aquí. Tu mano de poder y tu misericordia en mí. Siempre estás. Ah.